Qué bueno es estar con ustedes y seguir estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Le damos esta bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente y con un fuerte y cariñoso abrazo. Ya iniciamos la senda del 2016, pero qué bueno que la hacemos estudiando la palabra de Dios. Esta crisis en el cielo es una crisis bastante fuerte, incomprensible, no tiene justificación ante un Dios amoroso que lo entregó todo y a nosotros nos dio evidencia o nos ha dado evidencia de que realmente Él nos ama, nos quiere, dio su vida por nosotros. Pero el pecado ha hecho tanto estrago, la crisis, como mencionábamos ayer, continúa latente, pero Dios ha hecho la provisión para que efectivamente nosotros tengamos una salida extraordinaria. Una salida que nos va a llevar al triunfo final, donde nunca más se levantará el pecado. Podemos decir de que poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, de ser igual a Dios. Ahora, ¿cómo surgió el pecado en Lucifer? La respuesta es que no hay respuesta, no hay excusa para el pecado. Lo dijimos en un comienzo, el pecado no tiene justificación ni tiene explicación tampoco. No tratemos de buscar explicación porque no la tiene. Ahora, no tiene explicación y algunos creen que este pecado los ha llevado tan lejos que ellos no tienen vuelta y no tienen cómo zafarse de esto. Pero fíjate, me gustaría mencionar un antecedente que está en Josué 2.9. Porque aquí no está hablando un hijo de Dios, no está hablando una persona que creía en Dios, era una persona muy despreciada por la sociedad. Rahab, tú te recuerdas que... Así. Siempre es de la... Desgraciadamente, siempre cuando se aparece el nombre de Rahab, se le pone el calificativo. Claro. Rahab, la ramera. La ramera, pero siempre se la conoce por ahí. La hace más grande incluso. Pero mira lo que dice ella, para que veamos que nosotros, a pesar de esta crisis, del conflicto que continúa, podemos ser fieles a Dios y descubrir la belleza del Evangelio, porque Rahab después, tú sabes que entró incluso en la genealogía de Jesús. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, que Jehová os ha dado esta tierra. Mira el convencimiento que ella tiene. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ellos estaban protegidos con grandes murallas. No tenían posibilidad, en realidad, los israelitas de entrar y tomar. Habían cerrado las puertas. Pero y más encima estaban paseando, se voy a decirlo así de una manera, claro. Caminando alrededor, era extraño. Pero mira, totalmente ilógico. Pero aquí viene lo que decíamos acerca de los testigos que a veces hay que nosotros no hacemos caso. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, habían evidencias concretas de que ese era el pueblo de Dios y esta mujer estaba despertando a esa invitación a hacerse parte de ese pueblo. La forma como Dios llama... Bueno, por eso mismo creo que es muy importante el testimonio, como dice. Hay testigos, hay personas que nos están observando, aunque nosotros no nos damos cuenta. Esa es una responsabilidad para nosotros como cristianos, que debemos vivir el evangelio, debemos vivir el cristianismo. El cristianismo se vive, no es algo que yo me pongo un fin de semana o en algunas circunstancias. Uno es cristiano hasta cuando está dormido. Cristiano es en todo tiempo. Entonces ese es el problema que hay hoy día. Hay personas que tienen un, podríamos decir, llevan dos vidas paralelas. Una es cuando yo soy cristiano, y otro es cuando yo estoy en el trabajo. En el trabajo ya dejo de ser cristiano. No tiene por qué hacerlo. Claro. Si bien es cierto, en el trabajo, seguramente no va a poder estar leyendo la Biblia cada rato ni orando. No, tiene que cumplir con lo que corresponde. Pero eso no quita también que nosotros en algún momento tengamos una comunión con Dios en forma callada, Mentalmente yo puedo orar a Dios, yo puedo orar a Dios mientras estoy trabajando, mientras estoy caminando, mientras estoy haciendo algo, viajando, qué sé yo, eso no quita. Entonces, tenemos que reconocer de que yo no puedo apartarme de Dios. Es importantísimo la comunión que yo mantengo con Dios. Yo me descuido por un momento y el enemigo ya me tiene vencido. Ahora, pensemos, por ejemplo, fíjate, Lucifer se corrompió y de ser un portador de luz llegó a ser Satanás, o sea, el adversario. Y él sabe lo que le espera. Él conoce las escrituras y en las escrituras está claro que él va a ser destruido. Él sabe lo que le espera, pero él no quiere irse solo. Él quiere que nosotros compartamos la suerte de él. Porque además tenemos que reconocer que cuando nosotros nos tomamos y hacemos nuestro la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, Satanás va a tener que pagar por los pecados que nos hizo cometer. En cambio, cuando él nos pone tropiezo y yo sigo el camino que él me muestra o me hace caer, yo voy a tener que morir por mis pecados. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso, porque Dios entregó algo muy sagrado al ser humano, que eso se llama libertad de elección y libre albedrío. Exactamente. Es lo que hizo que Satanás tomara ese camino, porque Dios podía perfectamente, como él lo sabe todo, haber detenido esta situación, pero ¿qué habría pasado con las mentes que no tienen el conocimiento de Dios? ¿Qué habría pasado con la incertidumbre? ¿Por qué lo hizo? Ni por mucha explicación, es muy difícil que... Porque no tiene explicaciones. Ahora, fíjate tú, esto es lo que tú acabas de decir, el libre albedrío, algo que es tan sagrado para el hombre y que el Señor respeta tanto, esto lo ha utilizado el enemigo. Hoy día tú ves que hay personas que dicen, soy dueño, por ejemplo, damas que dicen, yo soy dueña de mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que me place. Yo puedo matar una criatura que esté dentro de mi vientre sin que nadie tenga que meterse. Un joven puede decir, yo puedo tomar hasta embriagarme y nadie tiene que decirme nada. Eso lo toman como libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. No tomar conciencia realmente de lo que es libertad. Es como pensar de que vive solo la persona en este mundo, porque lógicamente tiene resultados, tomar decisiones a veces individuales, pero tiene resultados en la comunidad, en la familia, en el entorno próximo. Y especialmente en aquellos a quienes esa persona ama. La Biblia dice claramente, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Si yo hago algo pensando en que yo lo hago y tengo el derecho porque yo soy libre, seguramente eso que yo haga va a estar afectando a las personas a quienes más amo. Por ejemplo, tú tienes que Dios ha expuesto su ley. Satanás expuso la ley de Dios en juego. Dice que era arbitrario, ¿no es cierto? Dio todas las características. Él actuó por celos ante Dios, queriendo tomar el lugar de Dios. Pero cuando uno se encuentra frente a este concepto de libertad y de elección, y busca el camino de Dios como la vez pasada así había pasado. ¿Te acuerdas tú que estudiamos el año pasado acerca de Josías? Sí. Cómo este se perfeccionó, buscó a Dios siempre. Entonces la ley aparece como algo grato, algo hermoso, porque nos da libertad para vivir una vida tranquila. Pero así por otro lado aparece el descalabro en nuestra existencia. Bueno, amables oyentes, los invitamos para que usted sintonice la radio y escuche el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido en esta semana. También lo invitamos para que visite www.escuelasabática.cl. Muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.